Yo sé que partir será mi remedio, pero lo confieso, tengo mucho miedo. Que cuando esté lejos yo pueda extrañarla, o que me arrepienta y regrese a buscarla. Aceptar esta vez he perdido. Será lo mejor apostarle al olvido y hacerme la idea que fue un imposible. Nunca fuiste mía, aunque suene increíble. Nunca fuiste mía. Yo te amo como nadie amé en la vida, porque tuvo que ser así. ¿Por qué? ¿Por qué tu mentira? Tu mentira.